Creando momentos contigo desde 1990. Estéreo Sol. Solo tú y nadie más. Me gusta cómo caminas y que pareces flotar. Me gustas tú y me quiero acercar. Solo espera el momento, solo una señal. No sé si tenga el valor o las palabras para que sepas lo que yo siento por ti. Me gustaría darte el cielo, me gustaría darte el mar, iluminar con las estrellas tu silueta al caminar. Me gustaría darte el beso que yo he guardado para ti. Me gustaría darte todo y si no existe, inventarlo solo para ti. Tú, en mis sueños estás. Te metiste en mi vida, no lo quise evitar. No sé si tenga el valor o las palabras para que sepas lo que yo siento por ti. Oh, oh. Me gustaría darte el cielo, me gustaría. Yo he guardado para ti. Me gustaría darte todo y si no existe, inventarlo solo para ti. Y yo siempre imaginándome a tu lado, queriendo ser dueño de tu amor. Me gustaría darte el cielo, me gustaría darte el mar, iluminar con las estrellas tu silueta al caminar. Me gustaría darte el beso que yo he guardado para ti. Me gustaría darte todo y si no existe, inventarlo. Coleccionando mil amores, haciendo juegos malabares, para no amarte en exclusiva. Toda la vida, poniendo trampas al orgullo, tantas historias como estrellas, para no ser esclavo tuyo. Para obtener mi propia música, toda la vida, descubriendo puertas a escondidas, para escapar de tus heridas, para buscar las aventuras que me liberen. vida, pensando siempre en tu egoísmo y por no ser esclavo tuyo. Soy el esclavo de mí mismo. Toda la en una sola estación. Estéreo Sol 101.1 FM. Vivir en democracia es vivir en libertad de elegir. Con el tiempo, la democracia ha evolucionado y tenemos instituciones sólidas, especializadas y autónomas. Como el Tribunal Electoral de Baja California, que garantiza que nuestros derechos político-electorales sean efectivos. Maximizando la justicia y promoviendo los derechos humanos. La no discriminación y la protección de los grupos sociales en desventaja. En Baja California, en el Tribunal de Justicia Electoral, trabajamos para ti. Relájate con la música. Estéreo Sol. heavens don't walk. Hey, hey, hey, hey, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. No, no, no, no, oh, oh. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Oh, no, no, no, oh, no. Knock, knock, knocking on heaven's door. momentos contigo desde 1990. Estéreo Sol. De radiodifusión autorizada por el gobierno federal, transmitiendo con 3.000 watts de potencia. Estudios y oficinas en calle 16, número 159, zona centro. Planta transmisora, Bahía San Luis Gonzaga, Colonia Bellavista, Ensenada, Baja California. Estéreo Sol, suave y contemporánea como tú. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Gobierno de México. Les tengo una recomendación para que disfruten de unas bebidas y comida riquísimas. Mérida Seafood Bar. Prueba el sampler Mérida, que tiene quesadillas, guacamole, nachos con carne, fish and chips, camarones, papas, y además lo puedes acompañar con el original shot de ostión o tu cerveza favorita. Están abiertos desde las 11 de la mañana hasta la medianoche. Y los jueves, viernes y sábado hasta las 2 de la madrugada con grupo en vivo. ¡Uno, dos, tres! Solo cierra los lunes. Está en Avenida Ruiz entre Virgilio Uribe y Calle Primera. También tiene acceso por la Ryerson. Mérida, Seafood Bar. Tu generación en una sola estación. Estéreo Sol, 101.1 FM. ¡Gracias!

Conocer es tu derecho. Informarte, nuestra obligación. Por eso, ponemos a tu disposición un micrositio para seguir, paso a paso, el proceso de análisis sobre la constitucionalidad de las reformas político-electorales. Información útil y veraz. En tiempo real. Para que generes tu propia opinión. Visita supremacorte.gov.mx. Porque proteger la Constitución nos toca a todas y todos. Suprema Corte. Acompañándote desde 1990 en Ensenada. Estéreo Sol, suave y contemporánea como tú. Yeah. Let me see you dance, man.

dije, oh, estoy de maravilla, que no me ha afectado lo de tu partida, pero con un dedo no se tape el sol. Estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy agonizando. Hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Todos los éxitos de tus artistas favoritos, solo aquí en Estéreo Sol. Ya nadie duda, el tabaco es nocivo a la salud. Y por ello, el Senado prohibió cualquier tipo de publicidad o patrocinio de todas las marcas de esos productos. Y estableció como espacios 100% libres de humo todos los lugares de trabajo, todo el transporte público y los puntos de concurrencia colectiva. Se protege así la salud de todas y todos, se propicia un mejor medio ambiente y se previenen riesgos de adicción en la juventud. Senado de la República. 65ª Legislatura. Siempre puedes llamarme si necesitas algo. Gracias, mamá. Tu amigo ahora es 5G. Adquiere un amigo kit. Recarga 100 pesos y te damos 200 pesos más. Así como más gigas para que mamá esté comunicada en donde esté. Más información, términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Telcel, la mayor cobertura y velocidad. Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Tu generación en una sola estación. Estéreo Sol, 101.1 FM. Violarle a él.

directo a tus recuerdos. Again.

brazos, vida, y no me fui, no te puedo mentir, la quiero demasiado. No llores por mí, deja que me vaya, sin verte sufrir, no llores por mí, otro encontrará que te haga feliz, que te haga feliz, no llores. Quiero demasiado.

tu pierna y después con cuidado escalo tu ser. Cada costilla un nuevo escalón, manos lentas, deseo veloz, escalarte desde los pies, desde tus pies, desde tus pies. Y una línea de luz me deja ver un poco más de ti. Y una línea de luz me deja ver un poco más y encontrar mi cueva en tu calor. Como tú. Hoy desperté con ganas de besar.

I'm sick and tired of my phone ringing. Sometimes I feel like I live in Grand Central Station.

pequeña luz de amistad. De potencia. Estudios y oficinas en calle 16, número 159, zona centro. Estéreo Sol, suave y contemporánea como tú. Baby, Love to love you, baby. Yeah. Como tú.